quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos una vez más a otro programa de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y el día de hoy vamos a tener una charla acerca de cine de terror que se quedó pendiente debido a cuestiones de salud. Y que, bueno, queríamos continuar porque queríamos al principio hacer como una serie de programas de cine de terror, pero pues ya no nos dio un poco el tiempo, así que el día de hoy vamos a más o menos a concentrar como todo lo que queríamos hacer en esos programas y vamos a hablar de distintas cinematografías del mundo. Iniciamos con la canción I Think You Freaky de The Onward. Y bueno, sean bienvenidos a un programa más. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa número 23, si no mal recuerdo. Y hoy, como dices, vamos a hablar del cine de terror desde nuestra perspectiva y desde nuestro gusto particular. Y bueno, lo bueno que ya en este horario que estamos a las 7 ya se oscurece. Entonces ya sentimos un poquito más de... de la sensación del miedo, ¿no? Sí, que yo no, a mí no me gusta este horario, yo lo odio. Ay, no, a mí sí me gusta, porque la tarde es muy calurosita y... dura bueno, menos. Y puedo dormir más. Bueno, pues vamos a empezar hablando de dos películas gringas. Bueno, vamos a dividir el programa un poco entre películas gringas, europeas, asiáticas y latinoamericanas que nos han gustado y que pues creemos nosotros que son símbolos del cine de terror. Y pues vamos a empezar hablando de la mítica Halloween de Carpenter del 1978. Y es una mítica película porque aquí podemos decir que nace el género del slasher, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues no creo que nazca necesariamente con ella, pero pero sí creo que es como una pieza fundamental del género, ¿no? John Carpenter ya se dedicaba un poco como al cine como medio del thriller. Pero con... que de hecho creo que él no quería hacer esta película, ¿no? No. Como que no le parecía mucho la idea de un tipo que acuchillaba adolescentes o algo así. Y de repente pues alguien lo convenció, los productores. Y pero justo al final pues resultó incluso hasta una película taquillera. Y de la que vive, ¿no? O sea, del que le dejó mucha lana también. Ajá, y sobre todo que... que dejó también una pues una franquicia, ¿no? Y creo que también muchas de estas películas independientes que en un inicio nadie quería como patrocinar, resultaron siendo como una especie de pues de efigies, ¿no? De los géneros cinematográficos, como es el caso de Halloween, y que pues Halloween justo es la historia de un tipo que bueno, un niño, ¿no? Que mata a su hermana en un momento donde, porque la ve creo que teniendo relaciones sexuales y posteriormente la asesina y este chico es mandado a un psiquiátrico y ya de adulto pues escapa, ¿no? Y me parece que está al mando del doctor Sam Loomis. Y que luego pues Sam Loomis es el doctor que lo va a estar como cazando, ¿no? Entonces, justo también algo que tiene que ver con la idea del slasher es también como esta idea moralizante, ¿no? De que porque si nosotros vemos la película, pues a quiénes mata, ¿no? El personaje el asesino, pues es a estos chicos que se salen como fuera del como del huacal, ¿no? Los chicos que tienen ¿cómo se puede decir? Que experimentan con su sexualidad, que porque al final la que sobrevive pues es la chica buena, ¿no? Entonces ahí la solterona. Ajá, exacto, y la que no ha querido como meterse en estos embrollos sexuales de la adolescencia. Y entonces pues tenemos, creo yo, pues esta idea de que el castigo recae a aquellos que se salen como de la norma, ¿no? Sí, además que Carpenter, para aceptar hacer esta película, su principal petición fue que colocaran su nombre, ¿no? Al principio comienzo de los créditos de la película, y también que lo dejaran hacer lo que él quisiera con ella, ¿no? Con el guión. Entonces, eso está padre porque al final él pudo darle este toque siniestro, porque algo que vemos, que no vemos en la película, es sangre. Sin embargo, te genera miedo. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque en ningún momento hay una escena gore tal cual, pero o sea, tiene como este sentido como muy hitchcockiano, ¿no? Que es el momento en que llega el asesino y tú ves lo que hace el asesino, pero no, ves al personaje que está huyendo del asesino, que ella, ves las acciones de ella para poder escapar, pero él también lo ves intentando, ¿no? Como estar al acecho, y eso pues te genera mucho miedo. Y es algo que va a contrariar como la película de Viernes 13, ¿no? De Sean Cunningham, que en Viernes 13 justamente vemos lo que no hay en Halloween, que es sangre. Incluso desde el inicio, ¿no? Donde hay una chica justo que va va al Crystal Lake, me parece, uh-huh. a ser como de los chicos que van a estar cuidando a los niños durante el campamento, ¿no? Y que pues al principio, o sea, desde el inicio vemos la sangre, como a una chica le cortan el cuello, ¿no? Y empieza a escurrir la sangre y de ahí pues ya no para. Entonces, lo que sí me gusta de esta película de Viernes 13 es que también es como o quizá de ambas, es como esta parte como momentánea, ¿no? Es decir, Halloween se lleva a cabo en una noche, ¿no? O sea, el previo a la noche de Halloween y posteriormente pues vemos como toda esa noche, cómo transcurre la noche de Halloween y los asesinatos de este personaje, y por el otro lado en Viernes 13 pues solamente como la preparación o los preparativos para la apertura del campamento, uh-huh. Y entonces es ahí solamente donde se lleva a cabo todo, ¿no? Y me parece que es como una especie de detención del tiempo, o sea, se detiene el tiempo y en esa parte pues ocurren como todos estos asesinatos y horrores. Sí, además que también lo interesante es que son tramas muy sencillas, ¿no? Pero lo importante, por ejemplo, en Viernes 13 es cómo va asesinando a cada personaje, porque todos son de forma diferente y cada vez más cruel, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo divertido, ¿no? Ver cómo los va asesinando y estás esperando a ver cómo va a ser el siguiente, ¿no? Y esto se ha replicado en diferentes películas posteriores, ¿no? El cómo ahora vamos a mostrarte un asesinato, ¿no? Y cada vez se vuelve más gore y cada vez más detallado. Pero en su momento creo que era algo, no sé si muy novedoso, pero también era algo que no se había visto tanto, ¿no? Al menos en el cine más mainstream. Bueno, este era un cine independiente que se volvió mainstream, ¿no? Ajá, pero que creo que venía, o sea, si ahora que dices como algo que era como muy novedoso, más bien yo creo que era muy retomado del giallo italiano, ¿no? Porque, bueno, sí, para los gringos sí, uh-huh, era novedoso, ¿no? Sí, pero generalmente, o sea, el cine europeo ya, digamos que ya traía como toda esta onda, ¿no? Con el giallo italiano, o sea, asesinos, que perseguían, eran como asesinos seriales, ¿no? Y pues tú ya podías ver como la sangre, igual no tan explícita, pero tampoco es que estos directores rompieran la norma. El asunto es que rompieron la norma, más bien como dices, para el estatus, ¿no? O sea, para el país, digamos, o la sociedad a la que estaban dirigiendo estas películas. Sí, además que mostraban esta moralidad, ¿no? Que decías en las películas, lo llevaban como al extremo en las películas, ¿no? Esta moralidad que siempre ha imperado en países occidentales, ¿no? Como Estados Unidos o muchos de Latinoamérica, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es como una parte exacerbada de eso. Y además también que muestra mucho de la cultura norteamericana, ¿no? De lo de las niñeras, las casas que se quedan solas, cómo es como estas comunidades que permiten también la forma en que están construidas, que pueda haber un asesino, ¿no? Que pueda entrar como si nada a las casas, ¿no? Porque no hay como esta seguridad o no sé, ¿no? Y también el tema de los asesinos seriales imperaba en ese momento, ¿no? Estaba como en boga o en moda en los 80s, ¿no? Ajá, y que pues justo dio como que estas películas dan en el clavo, ¿no? O sea, al tratar a estos personajes, de dónde vienen, quiénes son, y que al final pues son personajes que ni siquiera les vemos la cara, ¿no? A ninguno, o sea, tanto en Halloween como en Viernes 13, no les vemos la cara, no sabemos quiénes son, y creo que esa es una parte como, yo diría, espeluznante de estas películas, donde pues no sabe, o sea, ese que está ahí detrás de la máscara puede ser cualquiera, ¿no? Sí, bueno, y la escena mítica de Viernes 13, ¿no? Cuando termina ella en el agua, al parecer ya descansando de haber escapado del asesino, y de repente sale el niño desde el lago, ¿no? Y después la siguiente escena es ella en el hospital, horrorizada por lo que acabo de ver en sus sueños, ¿no? Sí, porque justo Jason Voorhees no tiene la máscara mítica que después vemos, ¿no? Entonces, o sea, es un planteamiento realmente más, por decirlo, un poquito más oscuro, ¿no? Que lo que plantean las otras películas, de un modo más, yo diría, ligero. Pero bueno, vamos a una canción para seguir hablando de cine europeo o cine de terror europeo. Y vamos con Machine Gun de Portishead. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Bien, regresamos de esta canción de Portishead y como ya decíamos, queríamos hablar también como un poco de cine europeo. Sabemos que es como muy, también esta plática como un poco ligera, ¿no? Porque es como abarcar tanto en tan poco tiempo, pero una de las películas que también nos han llamado mucho la atención y que vimos hace no mucho, ¿no? También fue Posesión, de Andrei Sulowski, que es una película que me parece un poco atípica para su tiempo, para cualquier tiempo. Y yo creo que para, pues es que ahorita yo creo que ya ves como infinidad de cosas que puedes incluso hasta normalizar ese tipo de cine, ¿no? Y que de la cual también, en algún momento ya la mencionamos porque hablábamos de Amate Escalante y hablábamos de esta película salvaje. Ay, se me fue el nombre de la película de Amate Escalante y que está un poco basada, ¿no? O sea, bueno, no basada, más bien como que tiene ahí un homenaje. Inspirada. Una inspiración, exacto. Uh-huh. Y que justo la película de Zulowski pues trata sobre un matrimonio que está pues en plena crisis, ¿no? Y más bien podemos interpretar que esta crisis se vuelve de una manera pues muy, muy infernal, donde nosotros terminamos viendo pues una especie de monstruo, ¿no? Que nos va a recordar como a los monstruos salidos de las páginas de Lovecraft, ¿no? De H.P. Lovecraft. Y entonces, o sea, con estos monstruos con tentáculos y cosas así. Pero al final creo que Zulowski logra esta idea de cómo esa idea o ese rompimiento o esa crisis va volviendo locos a cada uno de los personajes, ¿no? De una pelea que pues no termina y que incluso llegamos, podríamos decir que llega a la parte del fin del mundo, ¿no? Que ahí ya podemos interpretarlo, pues, el acabose, ¿no? De toda una relación. Sí, además que, como dices, es el demonio que está ya ahí latente, ¿no? Que está invadiendo a estos personajes. También vemos cómo el desgaste de ellos, del personaje, ¿no? O sea, los ves como personas, digamos, saludables, por llamarlos de una forma, y al final terminan como monstruos, ¿no? También ellos, la mujer termina demacrada y parece una muerta en vida, ¿no? Y él también, ¿no? Y y también lo que decías, al final esta película pareciera como que parece que se va volviendo muy extraña, pero en realidad es como es como si nosotros entráramos a la cabeza de los personajes y viéramos cómo esta situación los está matando, ¿no? Los está haciendo sentirse pues destrozarlos, ¿no? Los está destrozando. Y también podemos ver como estas diferentes como personalidades o identidades, ¿no? Porque vemos también a la protagonista, la vemos en como en dos tipos de personalidades, ¿no? Que es como una maestra. Sí. Y cómo puede ser la bondad y la mujer perfecta que no tiene estos monstruos que la atacan. Y es como ese ideal que quisiéramos llegar, ¿no? De una mujer como súper feliz y que no muestra sus sentimientos horribles, ¿no? Y la otra parte, que la otra cara, que es la mujer endemoniada, ¿no? Sí, y todo esto, ya me acordé, es la región salvaje de Amate sí. Escalante que muestra. Ahora en Amate Escalante pues también podemos ver otro tipo de de película donde él trabaja un poco más la cuestión social, ¿no? Como es el machismo y la homosexualidad, pues, por supuesto en un punto o en un estado donde se ejerce esto, ¿no? Que es el estado de Guanajuato. Pero por otro lado, en el caso de Zulowski, pues ahí está, ¿no? Es me parece que es una... Y sobre todo esta escena mítica, o yo puedo decir que es mítica, de esta actriz que Isabel Adjani creo se llama, donde está no sé si es un pasaje o del metro, es el metro, donde está actuando como loca, ¿no? Es como una coreografía, parece hasta incluso como un baile como satánico, ¿no? Uh-huh. Y donde ahí es donde justo el punto donde pierde totalmente la cordura. Pero y por otro lado también esta otra película, Funny Games, de Michael Haneke o Haneke, que nos muestra también otro tipo de cine de terror, ¿no? Un terror, yo diría, psicológico, donde tenemos a dos chicos que se dedican a robar, a hurtar casas de ricos, ¿no? Pero no solamente se meten a robar las casas, sino que se meten incluso como a la mente de los personajes, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, aterrorearlos por completo. y no solamente les roban como sus pertenencias, sino parecería ser que les roban también como su integridad, ¿no? Y eso, pues, desde ese punto es como lo más espeluznante, porque al final, pues, entregan sus cosas, pero las personas también se quedan como sin esa personalidad, no sé, ¿no? Su propia personalidad. Sí, además que también controlan el tiempo, ¿no? Es como en la película hay una parte donde piensas que van a asesinar a alguien, ya va a acabar con la familia, y de repente el personaje que está aterroreando, dices, voltea la cámara y regresa, como cuando los videocassettes, ¿no? Regresa uh-huh. y vuelve a pasar y les dice a los que está ultrajando, y les dice, creías que te ibas a morir, ¿no? Pero no, esto va a volver a pasar y volver a pasar, ¿no? Y eso todavía como espectador te crea como un temor, ¿no? Sientes esa angustia que tienen los personajes ultrajados, ¿no? Ajá, exacto, sí, es así. Y luego, bueno, en el inicio también podemos ver cómo esta parte psicológica empieza a actuar cuando uno de estos chicos pone música como metal, ¿no? Uh-huh. Y suena como como un volumen fuerte, y desde ahí como que ya no para, ¿no? Ya no para como toda la historia y esta vorágine que pues termina, pues digamos, mal, y como solo Michael Haneke sabe hacerlo. Y también que ellos visten de blanco, y eso es como en un lugar bonito, ¿no? Uh-huh. No tiene nada de terrorífico el lugar donde están, o las casas, ¿no? Son bonitas, muy iluminadas. Entonces casi la mayor parte de la película sucede en la mañana, ¿no? Y muy al final ya ves un poco la noche, pero la gran parte de la película es durante el día, ¿no? Ajá, es que es un día, ¿no? Llegan un día, pasan la noche y termina en la mañana del siguiente día. Uh-huh, exacto. Entonces eso también es como la diferencia, digamos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, Midsommar, que toda la película transcurre durante el día, ¿no? Uh-huh. Que ahí puedes ver que no siempre el terror sucede en la noche. Ajá, y creo que tampoco pasa con posesión, ¿no? O sea, no es que te muestre como la noche, no, como un elemento donde el terror va a pasar, sino que yo vería como un punto en común entre posesión y Funny Games, como esta idea de lo psicológico. O sea, no necesariamente la noche es parte de ello, sino que eso puede pasar en un día como cualquiera, ¿no? Y al final termina pues siendo muy, muy terrorífico. Sí, o Funny Games también tiene como un poco de la naranja mecánica, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar otra canción para seguir hablando de estas grandes películas. Y la siguiente canción es de Freebird Ray, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Be a forester, run through the mud. resistenciaradio.com. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. Y bueno, regresamos de esta canción de Fever Ray. Y para continuar hablando ahora un poco del cine asiático, ¿no? Pues de entrada, el cine asiático es un cine también como, yo diría, muy extremista, ¿no? Porque justo íbamos a mencionar en el bloque pasado un poco sobre, creo que sí mencionamos el giallo italiano, pero íbamos a mencionar un poco el extremismo francés, que tiene que ver como con una hechura con bastante violencia, ¿no? Y que creo que esa violencia del extremismo francés no sería posible, creo yo, desde sin la existencia también como del gore japonés o del gore que actualmente podemos ver en películas coreanas, ¿no? Porque digo, no solamente el cine asiático se compone del cine japonés y coreano, pero es el que más podemos observar, al menos en nuestro país, ¿no? Que más nos llega. Exactamente. Y pues dentro de esta base podemos ver una parte que es el género del cinema pink, que es un cine que surge aproximadamente, si mal no recuerdo, como entre los 70, 80 por ahí, y que muestra pues justamente toda esta idea de la violencia, que por supuesto hay asesinos, pero pues hay una violencia también muy gráfica, muy sexual, pero que también lo sexual no es muy explícito, ¿no? Porque ya sabemos que dentro de la cultura japonesa lo sexual tiende a ser como muy censurado. Muy censurado. Sí, censuraban las partes íntimas. Ajá, incluso el mismo porno, ¿no? El porno japonés llega a tener como ese blur, como dices, dentro de las de los órganos sexuales, ¿no? Pero que eso mostraba también un poco el cinema pink. Y posteriormente también surgió ahí una que se volvió como muy de culto, una serie de películas que era como una serie llamada Guinea Pig, que eran historias como fantasmagóricas, historias de monstruos, de asesinos, y por supuesto tenían como punto en común pues la violencia más extrema que podíamos observar, o al menos que se podía observar, ¿no? Y que eran incluso en su momento, no sé si eran de los 90 esas películas. De los 90. Por ahí, que pues eran películas o material difícil de encontrar. Seguramente debe andar por internet. La encontrabas, ¿no? Pirata, y te lo vendían como si fuera así, como casos reales. Ah, exacto, sí, como uh-huh. Como estas películas de, ¿cómo se les llama? Las que supuestamente son películas reales y que no... Pues como home videos. No, como el tema que trata Tesis de Amenábar, ¿no? Sí, pues sí, como películas violentas, ¿no? Que grababan momentos supuestamente reales, ¿no? Que en estos de Guinea Pig, cuando vendían estos DVDs con estas historias, se filtraba entre ellos casos reales, ¿no? Y luego decían que había unos que se investigaba y descubrían que sí había asesinatos reales filmados, ¿no? Colados entre esos Guinea, incluso se les llamó así Guinea Pig, y realmente no eran las historias japonesas, ¿no? Sino que se colaban ahí situaciones verídicas. Pero bueno, en general pues el cine japonés, bueno, es como el que ha traído la violencia más extrema, a mi parecer, ¿no? En las películas, ¿no? Creo que los gringos lo han intentado, pero no han sobrepasado estas películas gore, ¿no? Que... No, y qué tiene que ver como lo que mencionamos desde el principio, de esta idea de que pues ellos interpretan a su manera, ¿no? Como las violencias, digamos, en cuanto a películas, por supuesto, de otros lugares, las adaptan y las hacen, digamos, más ligeras, ¿no? Pero en el caso de los del cine asiático tiende a ser como muy, pues, muy violento, y para muestra pues tenemos esta película de Battle Royale, una película del 2000 de Kenji Fukuoka. Kenji Fukasaku. Un trabalenguas. Kenji Fukasaku. Una película del 2000 que muestra pues a una serie de niños. Pues se supone que es como un mundo posapocalíptico, donde el mundo ya requiere de menos personas. Y en Japón pues pusieron como un programa, ¿no? Donde para eliminar como a la mayor parte de los adolescentes y que no haya más población. Entonces estos adolescentes son llevados como a una isla donde tienen que pues sobrevivir, ¿no? Y si suena como algo familiar, pues podemos actualmente verlo dentro de la serie del Juego del Calamar un poco, ¿no? Este tipo de ideas que sabemos obviamente que no son pues nada originales, ¿no? Y vienen, por supuesto, desde mucho más atrás. Pero ya de entrada, Battle Royale pues mostraba una violencia. Para empezar, ver adolescentes asesinarse entre sí y de la manera más violenta, pues ya ahí tendríamos como algo para contar, ¿no? Sí, y creo que en el caso del calamar, del Juego del Calamar, sí muestran un poco esta parte violenta que muestran en Battle Royale, aunque en Battle Royale es más extrema, ¿no? Y que también fue una película que inspiró los juegos de... ¿Cómo se llama esta? Juegos del Hambre. Juegos del Hambre, pero que esta es como la versión cursi, ¿no? O la versión más ligera, digamos, ¿no? De Battle Royale. Porque en Battle Royale pues sí ves una masacre. Y por otro lado también tenemos a uno de los directores que a mí me parecen como muy icónicos dentro de la cinematografía japonesa, que es Takashi Miike. Un director que también ha hecho como de todo, ¿no? Dentro del cine japonés. Por supuesto ha hablado de los yakuzas de una manera incluso hasta muy linchana, podríamos decirlo. En esta película Gosu, que es como por ahí del 2001, de unos yakuzas que están en busca de un personaje que se pierde de repente, y que de la manera más extrema podemos ver cómo este personaje sale del ano de otro personaje, y vemos en esa misma película un tipo tomando leche de las de las tetas de una prostituta, etcétera, pero todo de una manera pues muy grotesca, ¿no? Y incluso el mismo Ichi the Killer, ¿no? Basado por supuesto en un cómic, que muestra pues este personaje a Ichi matando de una manera muy muy extrema, ¿no? Cortando piernas, cortando a personas por la mitad. Entonces creo que incluso hasta tenemos un cameo, ¿no? De Takashi Miike en la película de Hostal, donde este personaje sale, que es como uno de estos riquillos que salen del lugar donde matan a todos los americanos, europeos y todo esto, que son como... Y que otra vez ahí podemos ver también como esta referencia, porque cuando vemos el juego del calamar, del juego del calamar, vemos a una serie de ricos divirtiéndose a costa de la violencia que ejercen otros, ¿no? Y en el caso de Hostal podemos verlo de esta misma manera. Entonces, pues ahí tenemos como una serie de conexiones, ¿no? También entre estas películas, pero que por supuesto, y lo que decíamos, pues son películas, al menos que vemos como de este lado, ¿no? Norteamericanas y europeas, que han retomado mucho de este extremismo y esta violencia del cine asiático. Y creo que no tienen límites, ¿no? O sea, por ejemplo, en las tramas gringas o que puedes ver como de otras latitudes, sí se limitan a tener como una trama más definida o que los personajes lleguen, tengan cierta moral, digamos, ¿no? Y en estas películas, sobre todo Takashi Miike, no, parece que sus personajes les elimina por completo la moral, ¿no? O sea, no la tienen para nada, ni se preocupan, uh-huh. ni llega a su cabeza en un momento, ay, le estoy cortando la cabeza a un ser humano, ¿no? Nunca lo piensan, ¿no? Son completamente, aniquila esta parte, ¿no? Que lo vuelve todavía más horrible, ¿no? Pero vamos a seguir con el siguiente bloque. Vamos a escuchar una canción de una chica. Es una película, una canción muy popular en Japón, porque es de los 80s, es una canción muy popera. Se llama Plastic Love y es de Mariya Takeuchi. Y regresamos al siguiente bloque. Estás escuchando Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. feroz y con tanto calor. Mamut. Todos los martes, 8 de la noche, en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Y bien, regresamos de este Plastic Love para conversar en este último bloque del programa de un poco del cine latinoamericano. Y aquí nosotros sí nos encontramos como con un poco de, digamos, de dilemas, porque nos dimos cuenta que al revisar o al tratar de hablar de este tipo de cine, no habíamos visto tanto, ¿no? Pero también creo que hay una razón, que creo que no se produce tanto cine de terror en Latinoamérica. Y el poco que se puede producir, pues realmente tiene un alcance muy, muy bajo, ¿no? Porque sabemos que dentro de Latinoamérica el cine que más perdura generalmente son como los dramas, ¿no? Y en ese sentido, creo que en la parte de México hay, o ha sido como, digamos que tuvo también en su momento una época de oro del cine de terror, ¿no? Donde veíamos a los vampiros, veíamos incluso pues, a luchadores peleando con vampiros, con momias, etcétera. Y dentro de las películas más icónicas, bueno, para nosotros, o que hemos visto, ha sido Satánico Pandemonium, ¿no? Uh-huh. También llamado como La Sexorcista. Que es el mejor título de esa película, ¿no? Me parece que es la película. Es del 80. Y, no, es del 75 de Gilberto Martínez Solares. Y bueno, es realmente una película que habla sobre una monja en un convento que es. Que un día se encuentra, pues digamos, al diablo. Protagonizado por Enrique Rocha, que pues, recientemente falleció, pero que me parece que ahí tiene un papel bastante bastante digno, ¿no? Digamos digno al representar al propio Lucifer. Sí, creo que es muy icónico de él, ¿no? Quien no haya visto esta película y se quedó con la imagen de Rocha como el villano de las telenovelas, no ha visto nada. No, y además que tiene como un toquecillo ahí de comedia, ¿no? Involuntaria también. Sí, yo creo que es involuntaria la comedia, porque creo que pretendía, pues sí, ser como estas películas... Serias de, uh-huh. de posesiones, ¿no? También. Y como estaba de moda en ese tiempo El Exorcista, ajá, quisieron como tomar este boom de esta película y tomar como esta parte del poseso, ¿no? Ajá, porque vemos una escena lésbica, ajá, ¿no? Sí, yo creo que para la época era bastante fuerte, aunque se dice que en la prensa de ese momento que esta película tuvo una buena acogida, ¿no? Uh-huh. Que sí se vio bastante y que pues la crítica igual no la vio como una película pues buena en ese momento, pero posteriormente en Japón y en Europa fue una película muy reconocida. Sí, y ahora es una película de culto. De culto, exactamente. Sí, y que pocas veces. Bueno, no sé si ahora quizá ya se haya visto más, creo que la pueden ver en Claro Video o también está en DVD, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, nosotros cuando íbamos a la universidad, alguna vez le comentamos sobre esta película a nuestro profesor de Sociología del Cine Mexicano y no sabía de la existencia de esta película, ¿no? Lo cual me pareció muy sorprendente porque pues, es una película, sí, rara, pero pues que también... Digamos que es algo que se tiene que ver. Sí, exacto. Y otra también de las películas que nos han llamado la atención, y yo diría de lo poco que hemos visto también de cine latinoamericano, sobre todo de género de terror, es esta película Pura Sangre, ¿no? De Luis Ospina. La película es del año 1982. Sí. Y es colombiana. Es una película colombiana, exacto, que de hecho Luis Ospina viene como de este grupo, ¿no? Que era llamado el Grupo de Cali, que era un grupo conformado por también del el escritor Andrés Caicedo, que de hecho se suicidó muy joven, y Mayola, ¿no? Carlos Mayolo, uh-huh. que eran los principales, ¿no? Uh-huh. Y que tenían pues una serie de, como un club, ¿no? que estaban en Cali y ellos producían, uh-huh, literatura, pintura, o sea, como que eran un grupo que hacía arte, ¿no? En general. Uh-huh. Exactamente, y pues de ahí es de donde sale, ¿no? Esta película, que de hecho algunos consideraban que era la primera película de vampiros, ¿no? Colombiana. Uh-huh. Digo, eso sí, yo no lo podría afirmar, pero lo que sí es que la película realmente pues, es una película también atípica, ¿no? Sobre todo cuando comenzamos a hablar como de vampiros, vemos como al vampiro como nos lo han pintado siempre, y aquí vemos a un tipo que es un tipo riquillo, que es dueño, me parece, como de fincas, ¿no? Sí, es un anciano, ¿no? Uh-huh. Que está en un hospital y, bueno, no creo que en su casa, pero está con una enfermera, uh-huh, y está en una cama como de hospital, y el tipo necesita sangre, ¿no? Para, uh-huh, seguir pues viviendo, y entonces sus empleados, que son su enfermera, su chofer y sus sirvientes, le llevan sangre fresca, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que hacen para conseguirles: asesinan gente. Uh-huh. Exactamente. Y entonces así recopilan sangre para este pues siempre rico, ¿no? Este millonario. Y ahora también al ver como de dónde viene esta sangre, o sea, no es como cualquier gente, uh-huh, ¿no? Sino es gente, o sea, como pobladores o personas de campo que son pues justamente asesinadas, ¿no? Sí, los secuestran, los violan, les hacen cosas horribles para conseguir la sangre. Sí, exacto. Entonces ahí también podemos hablar un poco que, digo, viendo como la temporalidad y un poco también como la idea de las dictaduras dentro de Latinoamérica, podemos ahí hacer como una especie de metáfora, ¿no? De quiénes son los vampiros y a quiénes les roban la sí, sangre. Literal, era un chupasangre. Uh-huh, exactamente. Y esta película, si tienen posibilidad de verla, creo que está en YouTube. Ahí pueden verla como en fragmentos. Y decían que estaba en Vimeo también. Pero, uh-huh, esta película sí es un poco difícil de conseguir. Pero si la pueden ver, vale oro. Vale, uh-huh, oro. Y bueno, ya llegamos pues al final de este programa, que de hecho se nos pasó muy muy rápido, y por pues sobre todo por la diversidad de temas, ¿no? Que queríamos también tratar y que pues ya ahí ya no nos dio de repente tiempo, y al final pues bueno, yo más bien en vez de recomendar alguna película en específico, pues más bien yo recomendaría cualquiera de estas películas, ¿no? Que de las que hablamos, que pues cualquiera, ya sea en un maratón o viendo una simplemente, pues para los amantes del terror son películas importantes, y sobre todo también que pues ahora viene el Feratum, y de lo cual escribí una nota para la página. La pueden ver, la pueden leer en resistenciaradio.com, y además que Feratum va a tener un formato híbrido, así que pueden verlo también, pueden ver estas películas desde casa. Sí, en Filmin Latino, creo, ¿no? O en televisión abierta también va a estar, ¿no? En Capital 21, creo. Canal 22 y La Octava. Uh-huh. Y bueno, yo les quiero recomendar en esta ocasión, a lo mejor sí tiene que ver con el cine, digo, pero quizás tampoco, ¿no? Se llama Caso 63, está en Spotify, es un podcast, uh-huh, y una serie que habla de un viajero en el tiempo, que está de Chile, ¿no? Que trata de salvar al mundo de las pandemias, ¿no? No de esta pandemia, sino pandemias futuras. Futuras, y parece que muy, muy terribles. Si pueden escucharlo en la noche con sus audífonos, o si quieren en el radio, como la usanza, ¿no? Antigua, uh-huh, de escuchar las radionovelas. Es una experiencia muy, muy, muy chida. Y pues bueno, como siempre, pues les pedimos que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram como DorsalMX. dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. También, como decía Daniel, pueden leer las notas que subiremos en resistenciaradio.com. Y bueno, nos esperamos aquí el próximo viernes a las 7 de la tarde, casi noche, y los sábados a las 10 de la mañana en la repetición. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Y nos vamos al final con esta canción, Blade the Impaler, de Kasabian. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. I'm not going to be able to do that.